Buenos días al concejal del Frente de Todos, Juan Carri. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien, Juan, muy bien. Bueno, Juan, hemos estado leyendo en algunos medios lo que tiene que ver con una nota de opinión en donde vos hablás de que un protocolo preventivo sin controles es letra muerta. Queremos un poquito tu mirada sobre esta cuestión de las distintas fases y lo que debe cumplir cada una de las actividades. Bueno, vos recién bien decías que muchas veces en distintas actividades no queda muy claro dentro de las fases hasta dónde se puede. Uh-huh. Eso es cierto. Hay algo que uno no puede negar. En esta crisis pandémica, que es una crisis sanitaria a nivel mundial, todos sabemos que ha traído aparejado una gran crisis económica que en la Argentina se ha acentuado porque hace años que nuestra economía viene a pique. Entonces, uno no puede dejar de desconocer que a esta situación sanitaria trae como consecuencia, como daño colateral, una profunda necesidad en cuestiones económicas. A esto, tenés comerciantes, tenés gastronómicos, que tienen la necesidad de que su actividad pueda mínimamente producir algo, porque somos conscientes de los pagos de alquileres, de todo aquello que tienen que afrontar. Para esto el municipio ha tenido una idea a medias, iba a decir buena idea, pero no puedo decir buena idea, una idea a medias, que es tratar de flexibilizar el ingreso a locales y también a locales gastronómicos. Sí. Hasta ahí podemos coincidir. El problema, el gran problema, es que se elaboró un protocolo desde el Ejecutivo, se eleva a provincia para que provincia se lo apruebe o no. El problema es que se elabora el protocolo y no tenés un plan de contingencia de quién va a regular ese protocolo, de quién va a hacer los controles. Y ahí sí tenemos un problema, porque si bien sabemos que los comerciantes, si bien sabemos que los gastronómicos están quizás atravesando uno de los momentos económicos más difíciles, también tenemos que precisar, y creo que nadie va a caber en discusión, que desde que arrancó la pandemia hasta ahora, en Tandil, la tasa nos da 23 fallecidos mensuales. Si nosotros dividimos los que han fallecido por COVID por estos meses, tenés 23 fallecidos mensuales. En el mes de mayo tuvimos 80 decesos, ha crecido el 40% de decesos. El año pasado, para esta fecha, teníamos un montón de controles. Hoy, cuando más necesitaríamos los controles, porque lamentablemente está profundizándose la crisis sanitaria, porque los números en Tandil así lo manifiestan, encontramos que no hay ningún tipo de control. Y ahí es donde va mi crítica. Quiero que sepan que esta crítica, para hacerla manifiesta en un papel, primeramente en la Comisión de Trabajo, que es una comisión donde yo estoy, la he hecho, porque me parece sinceramente absurdo hacer un protocolo para tratar de generar un ingreso a ciertos sectores, pero no encargarnos de que se cumpla ese protocolo. Me parece completamente erróneo. Bueno, en realidad vemos que el tema controles es muy difícil de hacer porque se necesitarían una cantidad de agentes, en este caso de inspección general, que no los hay. Es decir, que ya de antemano sabemos que cuando hablamos de controles pueden ser muy puntuales y en muy pocos casos. Pero el año pasado, fíjate, yo quiero hacer una cosa, una remembranza. Irnos 12 meses atrás. 12 meses atrás teníamos los chicos y las chicas, y esto por favor entiéndase bien, no estoy en contra de los chicos que estaban en la Guardia Urbana. Vos tenías la Guardia Urbana recorriendo el centro. Tal es así que yo siempre estuve agradecido y lo manifesté en más de un medio. Siempre nos dieron una mano en la puerta de los bancos, sí, acomodando a la gente, tratando de mantener la distancia. Sí. Eso hoy yo no lo veo. Tenías controles sanitarios. Había un control. Y estamos hablando de que, a ver, vos podés decirme hoy, Isabel, lamentablemente no podemos llegar, el municipio no puede llegar a todos lados. Bien, pero por lo menos intentalo. Uh-huh. Si el año pasado tenías control y este año no lo tenés, ¿qué cambió? Al contrario, pero intentalo, por favor. Uh-huh. Pero bueno, son sendas diferencias que a mí, sinceramente, me llaman poderosamente la atención, más teniendo en cuenta que los infectólogos de Tandil, creo que voy a pronunciar mal el nombre, creo que es la doctora, es Brugeser. ¿Cómo es? Brugeser, ahí está, sí. Gracias, porque yo siempre la pronuncio mal. Está diciendo continuamente, y ha salido en varios medios, explicando en la guardia los casos que están viniendo, que son mucho más agresivos en cuanto a la complejidad sanitaria y que son mucho más jóvenes. Entonces, uno no quiere sembrar pánico, ni generar terrorismo, ni generar miedo en medio de esta situación. Pero hay una realidad. Los números nos están demostrando que estamos entrando en la curva más compleja de la pandemia, teniendo en cuenta que todavía no estamos en invierno, cuando la curva crece de forma mucho más exponencial. Entonces, hacer un protocolo y, sinceramente, no tener el mínimo recaudo del control no me parece algo correcto, me parece algo imprudente. Uh-huh. Ustedes en la comisión de producción estuvieron de acuerdo en que podía elevarse el pedido a provincia con respecto al ingreso de en los comercios no esenciales de personas, una, dos personas, de acuerdo al tamaño, ¿no?, del establecimiento. Ahora, ustedes no estuvieron de acuerdo con el tema de los gastronómicos, ¿es así? Mira, exactamente es así. Nosotros actuamos en bloque. Uh-huh. Yo te puedo decir algo de forma personal. Esto es muy personal y no quiero ir en contra de la decisión del bloque, pero yo tengo que ser extremadamente sincero. El de gastronómicos, que instaba a que entren al local aquellos que tenían dos dosis de vacuna, me parecía, en cierta forma, menos complicado en términos epidemiológicos que el otro. Uh-huh. Este es mi punto de vista. Ojo, uh-huh. Juan Manuel Carri, somos un bloque, yo acato lo que el bloque dice, uh-huh. Pero en términos personales me parecía mucho más sano darle la posibilidad a los gastronómicos, con personas, ciudadanos de Tandil, que tengan las dos dosis, me parecía más sano que el otro. Quiero que sepan algo, yo no estoy en contra del trabajo, ni ninguno está en contra del trabajo. Me parece bien que tratemos de dar la posibilidad de que la gente pueda tener en su actividad un mínimo de movimiento. Pero ya que vamos a tomar una medida temeraria de estas características, también tomemos las medidas lo más prudente posible, como siempre, como recién decía, tratando de poder mínimamente controlar, que haya un mínimo de control, que haya un mínimo. No podemos dejar un protocolo, elaborarlo y dejarlo al libre albedrío. Ese es el gran problema que yo planteo. Juan, buen día. ¿Cuál crees que tiene que ser el rol del Ejecutivo a partir del miércoles, que ahora los gastronómicos han anunciado que sí o sí, desoyendo las restricciones, van a abrir de 7 a 23 horas con un aforo del 30%? Bueno, lo del aforo, vamos por parte, lo del aforo del 30% está contemplado en esta minuta que el Ejecutivo le presenta al Legislativo para que nosotros, bueno, ahí tenés también todo el vericueto de la vuelta, pero el aforo del 30% era algo que ya estaba hablado. Bueno, los horarios, tranquilamente el municipio, si el año pasado pudo salir de fácil, se pudo manejar entre el rojo y el amarillo, les puede dar tranquilamente los horarios, siempre y cuando tengan controles sobre lo mismo. Lo que pasa es que el municipio hoy no puede salir a discutir o no puede salir, lamentablemente, a querer cumplir ningún tipo de protocolo, porque el año pasado estaba asumido a la rebeldía y fue el único intendente en toda la provincia de Buenos Aires, me atrevería a decir, en la Argentina, que salió de fase. Entonces, si vos el año pasado predicabas la rebeldía, no pretendas hoy, después de un año pasado, que la gente, en cierta forma, haga caso a lo que vos pretendés estipular. Si el año pasado eras el rebelde, hoy ¿por qué cambiaste de posición? El año pasado hubo más municipios que fueron rebeldes. Juan, disculpame que te corrija, hubo más de frente de Juntos por el Cambio, más, pero lo que pasa es que en Tandil repercutía muy muy rápido, porque enseguida salía Teresa García a responder los dichos del intendente, porque bueno, Gali, Gali ha sido, cuántos salieron de fase, Gali ha tomado otra ha dispuesto otras cosas. El año pasado, el intendente de Olavarría, que también fue criticado, ¿te acordás cuando hizo una reunión cuando no se podía? Se fue a hacer reunir a Buenos Aires con Macri y compañía. Una cosa es que vos incumplas protocolo y otra es que salgas de fase. Decime cuántos municipios salieron de fase, amigo. No, Tandil fue el único municipio que hizo semáforo, pero hubo otros municipios que tenían que estar en una fase y empezaron a liberar cosas. Era, por ejemplo, tenía que estar en fase 2, pasaron a 2 y media. ¿Hubo municipios que incumplieron? Sí. Yo no te lo voy a desmentir. Sí, sí. Ahora, decime qué municipio generó una fase propia. No, por eso te digo. Tandil hizo semáforo, pero sí hubo municipios que tenían que estar en una fase y esa fase la ampliaron. Un semáforo de 5 luces, porque pasamos del naranja candente al rojo, íbamos y veníamos. Sí, sí, una fase. Se tomó una determinación. Una cosa es incumplir con un protocolo o incumplir con restricciones. Y otra es directamente tener la decisión política de salir de una fase que estaba decretada a nivel nacional. Yo creo que son dos cosas. Coincido con vos, de que hubo municipios que no cumplieron restricciones. Está bien. Yo lo que te estoy diciendo es que somos el único municipio que directamente salimos de la fase. Sí, sí, el semáforo. Uh-huh. Juan, bueno, el próximo miércoles ya están anunciando desde los gastronómicos que van a abrir, así que alguna determinación el municipio va a tener que tomar, porque yo creo que sí, va a tener que tomar una decisión. Repito, va a ser muy difícil que se paren frente al sector gastronómico y le digan por favor obedezcan las restricciones que están, cuando el año pasado nosotros nos salimos de fase. Es muy difícil mirar a alguien a los ojos y decir hacé lo que yo te digo ahora, pero no tomes como ejemplo lo que yo hice el año pasado. Es muy difícil, va a ser muy difícil para el ejecutivo. Con respecto al pedido hacia provincia porque puedan entrar personas en los locales, ¿cómo lo ves ese pedido? ¿Crees que pueda llegar a darse? Mira, no sabría decírtelo porque son decisiones que la toma el ejecutivo provincial. Uh-huh. Lo que sí sería muy benevolente que a los protocolos, porque son dos protocolos, para los gastronómicos por un lado y para los comerciantes por el otro. Que a los protocolos vos te comprometas como municipio a hacer los controles. Creo que eso ayudaría a tomar una decisión en favor de los comerciantes y en favor de los gastronómicos. Por otra parte, el Ejecutivo está enfrentando otra situación bastante delicada con el área de salud, y esto tiene que ver con un decreto que dio a conocer la semana pasada con respecto a poner en disponibilidad a todo lo que es el área de emergencia, dándole una bonificación. Es decir, que se da una bonificación para esa área, pero quedan en disponibilidad. Esto no gustó para nada al resto de los trabajadores del hospital, y es más, en el día de ayer se manifestó la SICOP, que nuclea a los médicos. Es una situación bastante complicada la que va a tener que tratar el Ejecutivo. ¿Cuál es tu mirada de esto, de haber sacado este decreto la semana pasada para lo que es un área específica? Primero, me parece que es una estrategia de dividir a los trabajadores. Porque, a ver, el sistema integrado de salud, que consta de varias áreas, estaban todos unificados en las 6 horas, o sea, la reducción horaria de 6 horas. Estamos hablando que el escenario es muy complejo, que están trabajando a destajo. Uh-huh. Y estaban pidiendo una reserción económica, estaban pidiendo un aumento económico, y también por otro lado están pidiendo, son tres ejes, están pidiendo la insalubridad. La insalubridad no depende del ejecutivo local, quedaría la reducción horaria y quedaría esta resarción económica, esta reapertura paritaria, o ustedes pónganle el título que quieran, dársela a un sector, y encima, ojo, a un sector diciendo que quedan en disponibilidad, con lo cual quiere decir que están disponibilidad horaria en una situación súper compleja, trabajando a destajo. Te estoy diciendo, te pago más, pero vos hoy yo dispongo de vos de las horas que necesito. ¿Y cuándo te necesito? Me parece que es muy complejo. Sí, y además que justamente era las enfermeras y enfermeros de guardia los que días anteriores habían pedido por la reducción horaria, por las 6 horas. Exactamente. Entonces vos le decís, yo te voy a dar una bonificación por 3 meses, pero lo que necesito es que trabajes muchísimo más. Si uno habla con estos trabajadores, uno se da cuenta que están desbordados, que están trabajando a destajo. Lo reconoció el mismo correligionario Grasso diciendo en unos medios, usando una palabra técnica, que tienen la cabeza quemada. Lo reconocen, bien, todos lo reconocemos. Entonces le vas a dar un bono por 3 meses y los vas a obligar a que se sigan quemando la cabeza. No me parece sinceramente una medida en favor de los trabajadores. No me parece una medida en favor de los trabajadores, sinceramente. Bien. Y desde la oposición, Juan, no se puede hacer nada, ¿no? Teniendo en cuenta que tienen la mayoría, al menos en el Consejo Deliberante, el oficialismo, ¿no? Ustedes pueden preparar algún proyecto, no, presentar algo, pero nosotros, saben que mucho no se puede hacer, ¿no? Nosotros podemos pronunciar, como me estoy pronunciando yo hoy, que me parece algo desatinado, pero es una decisión del Ejecutivo, donde es el Ejecutivo el que tiene que tomar las decisiones, y te agradezco la pregunta, porque los oyentes tienen que saber dirimir lo que es un legislativo de lo que es un Ejecutivo. El Ejecutivo es el que toma las decisiones y el que tiene el poder de hacer o de no hacer. Nosotros, como concejales, y en este caso siendo una oposición minoritaria, lo que podemos hacer es expresarnos como me estoy expresando yo, pero más que eso no podemos hacer. Es una decisión pura y exclusivamente del Ejecutivo. Bien, ¿cómo está, Juan? Creo que habías hecho también algún posteo con relación a los protocolos de los bancos, ¿no? Sí, nosotros, si quieren, cambiamos de ámbito. Sí, pasamos al ámbito de al ámbito de bancaria. Nosotros en bancaria de hoy tenemos una reunión ante el Ministerio de Trabajo, porque estamos planteando que se cumplan, son tres ejes nuestro reclamo ante el Ministerio de Trabajo y por ende a las patronales que nuclean a la actividad bancaria. Uno es la salud, y que haya una protección sanitaria real y que los protocolos se cumplan. ¿Por qué? Nosotros tenemos 101.000 trabajadores bancarios, y de esos 101.000, en lo que va de la pandemia, se han contagiado 13.000. Esto nos da una tasa del 13% de contagios, contra una tasa que en la sociedad argentina solamente se ha contagiado el 8% en toda la sociedad. Entonces, si vos tenés en tu sector un nivel de contagio por encima del nivel de contagio de la sociedad, quiere decir que hay protocolos que no se están cumpliendo. Tengo que decirle que esto me toca a mí muy de cerca para que los protocolos se cumplan, y es lo que yo explicaba, no quiero volver al tema anterior, pero nosotros de bancaria presentamos un protocolo los 20 días que se decretó la emergencia. Este protocolo se homologó en el Ministerio de Trabajo, lo homologó el Banco Central, lo acataron las cámaras. Por ende, nosotros presentamos el protocolo, y también nosotros somos los encargados desde bancaria de hacer que ese protocolo se cumpla. Y muchas veces tenemos sendas discusiones porque el empresariado de las finanzas lo que abrega y lo que siempre trata de priorizar es la rentabilidad, y nosotros tratamos de priorizar la salud. Por eso mismo estamos pidiendo al Ministerio de Trabajo que dé un poco una vuelta de rosca, por así decirlo, para que realmente los protocolos puedan ser cumplidos. El otro punto que estamos planteando ante el Ministerio de Trabajo es tratar de sostener el empleo, porque estamos teniendo en ciertos bancos privados que están, la palabra técnica no es echar gente, porque no la están echando, están llegando a acuerdos en los cuales le dan una indemnización jugosa y se van. ¿Qué trae esto? Que quedan las sucursales. Si vos me decís, bueno, un trabajador acepta el dinero y se va, Juan, no podés hacer nada. Reponeme ese trabajador, porque en tiempo de pandemia, cumpliendo con las dos burbujas, como hay que cumplir, vos necesitás personal, necesitás dotación. Ese es un problema. Y el tercero, estamos pidiendo que se adelante la revisión de salarios que estaba para agosto, que se adelante al mes de junio. Esos son los tres puntos. Pero primero, el más importante, es la salud, donde no hay puntos de negociación. La salud tiene un protocolo, y este protocolo lo debemos cumplir. Juan, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido muy claro en tus conceptos. No, chicos, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Lo escuchábamos al concejal del Frente de Todos, Juan Carri. 89.1. Compromiso con la realidad.